101.5 Estéreo Cascada, Estéreo Cascada. Recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca más. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca más. Que te va. Esperas verme loco y humillado, pero eso creo que nunca, nunca, nunca, nunca lo verás. Ya ves, yo no voy a negar este amor que por ti siento que arde. Ya ves, cuando llego a tu altar me arrodillo, medroso y cobarde. Es posible que pierda la mitad de mi vida queriendo olvidarte. Y también es posible que sangre mi herida si vuelvo a encontrarte.